Black is Black, desde Málaga para el mundo. Aquello te trae la mejor música pop rock para tus orejas. Hola, buenas tardes. Otro lunes, aquí estamos. Esto es Black is Black en Onda Terral, la buena onda malagueña. Y ya sabes, como siempre, un programita con música de puta madre y humor. ¿Qué es de lo que se trata? Música y humor. Esa es la fórmula para llevarlo luego maravillosamente bien toda la semana hasta el lunes que viene. Como siempre, muchas gracias por estar ahí y vamos a comenzar. ¿Cómo? Con toda la marcha del mundo. Estos son Easy Dizzy. Yeah, esto es rock and roll. Fast machine, she kept the motor clean. She was the fastest damn woman that I ever seen. Sí, estás escuchando al Aquelo, ese soy yo. Y el Aquelo es rock, aunque no solo rock, pero de momento siempre los empieces de Black is Blast tendrás lo mejorcito del rock. Si te mola ese rollo, no te vas a despegar de aquí. Y hay gente por ahí, gente que tiene la lengua muy larga y dice, los rockeros es que van al infierno. Bueno, a lo mejor no se está tan mal. El rock, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Y esto también. ¡Wow! ¡Qué bueno, chicos, chicas! ¡Abrid bien esas orejas! Lonely days are gone, I'm a going home.

Mi colega que con la música esta va botando en el asiento del taxi, y claro que no es serio. Pues nada, a seguir con ello. Hold, squeeze, and please that person, give them all your love. Signify your feelings with every gentle Ya sabe, quien me sigue, ya sabéis que el programa dura 2 horas, de 5 a 7, y sobre las 6 más o menos meto la parte humorística. Y hoy tenemos un monólogo sobre el sexo, así que no te lo pierdas. El más capullo de mi clase, que elemento, llegó hasta el parlamento. Y a sus 40 y tantos años un escaño decora con su terno azul de diputado del gobierno. Da fe de que ha triunfado su tripa, que ha engordado desde el día que un mujer le llamó su señoría y cambió a su mujer por una arpía de pechos operados. Y sin dejar de ser el mismo bruto, aquel que no sabía ni dibujarla o con un canuto. El superclase de mi clase, que pardillo, se pudre en el banquillo. Y a sus 45 abriles matarile y a la cola del paro por no haber pasado por el aro. Vencido, calvo y tieso, se quedó en los huesos aquel día que pilló a su mujer en plena orgía con el miembro del miembro, qué ironía, más tonto del congreso. Y sin dejar de ser el mismo sabio, que para hacer poesía solo tenía que mover los labios. Y yo, que no soy más listo ni tonto que cualquiera, a mis 40 y pocos tacos, ya ves tú, igual sigo de flaco, igual de calavera, igual que antes de loco por cantar el blues de lo que pasa en mi escalera. La más matiza de mi clase, que cintura cotiza la hermosura. Y a sus 40 y pico toños, hasta el moño del genio del marido, yo con otro menos aburrido. Tanto ha prosperado que un Jaguar ha estrenado el mismo día en que la divorció de la utopía, un talón con 6 ceros que le había firmado un diputado. Y sin dejar de ser la seductora bruja que escondía bajo la falda una calculadora. Y yo, pobre mortal, que no he gozado sus caderas, a mis 40 y pocos tacos, ya ves tú, igual sigo de flaco, igual de calavera, igual que antes de loco por cantar el blues de lo que pasa en mi escalera. Por lo demás, ni más ni menos larga que cualquiera, a mis 40 y pocos tacos, ya ves tú, igual sigo de flaco, igual de calavera, igual que antes de loco por cantar el blues de lo que pasa en mi escalera, por cantar el twist de las verdades verdaderas, por cantar el bolero que canta mi portera, por cantar una rumba gitana y canastera, por cantar aquel tango del día que me quieras, por cantar loco por incordiar a los sorteras, por bailar bajo la lluvia sobre las aceras, por cantar el rap del daño que hacen las banderas, por cantar vallenatos que amansen a las fieras, por cantar hasta que salga el sol por Antequera, por cantar con mi primo Rosendo a su manera, siempre con gente, siempre solateras, por cantar el rock and roll de las gasolineras, por cantar un merengue pegado a una palmera, por cantar camino de La Habana una habanera, por cantar un mambo con smoking y chistera, por tocar esa guitarra carabanchelera, por cantar hoy en Pekín, mañana en Talavera, por cantar el boogie boogie de las carreteras, en el rancho grande una ranchera, por cantar como si el almanaque no existiera, por seguir dando el cante hasta el día que me muera, por cantar un calipso contra la ley corcuera, por cantar si pones otra ronda tabellera. El blues de mi escalera, este era Joaquín Sabina acompañado de Rosendo. Y escuchando la canción dice uno, joder, qué bien retrata este tío lo que son los políticos. Bueno, este es el maestro Sabina. Y este, el maestro Fito, con su Fitipaldis. Todo llega y todo pasa, como un espejismo. Todos fuimos garabatos de nosotros mismos. Lo que queda en la mirada no es que esté escondido, pero hay cosas que solo se ven si pasas cerca del abismo. Y en las puertas de mi barrio descubrí la vida y la quise besar. Ella quería morderme. Que solo tus ojos entienden. Yo la quería besar, ella quería morderme. Ordenando mis recuerdos he pensado que todo fue hace mucho tiempo ya. Cada mañana en el espejo le saludo siempre al viejo que llegó cuando se fue el chaval. Casi como un accidente me envolvió el sonido. Hay canciones que te dan de frente y te señalan el camino. Y en las puertas de mi barrio descubrí la vida y la quise besar. Y ella quería morderme. Toda mi vida es un gesto que solo tus ojos se entienden. Que pidas, y ahora que sé que me engañó, solo me queda por decir que cada vez que me perdí, me encontró la vida y la quise besar, y ella quería morderme. Toda mi vida es un gesto que solo tus ojos se entienden. Ella quería morderme. Toda mi vida es un gesto que solo tus ojos Y después de este genio de Guernica, a otro genio, este jamaicano. One love, one heart, let's

es ni un momento que aquí la buena música no para. Pretenders y el Stand By You, precioso tema. Oh, why you look so sad? Tears are in your eyes. Come on and come to me. Ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you. I'll stand by you. A creer, pero la Blondie, sí, Blondie, me está diciendo: llámame, llámame. Y yo ya estoy marcando. Come up off your car.

carry all my sorrow to my misty place. Y como os decía, esto va sobre el sexo, y la verdad que el sexo es un coñazo. Porque hoy en día todo el mundo dice que se lo pasa de puta madre en la cama, y yo no lo dudo. Lo que no me trago es que sea haciendo el amor, porque francamente, el sexo es un coñazo. Lo que pasa es que está sobrevalorado. Pero vamos a ver, ¿cuánto dura el orgasmo masculino? Pues el orgasmo, propiamente dicho, dura... Yo qué sé, lo que tarda uno en tomarse un chupito. ¿Y para eso tanto trabajo? Quedar, ducharse, convencerla, que esa es otra. Joder, al menos para lo del chupito no tienes que convencer al camarero. Y le dices, venga pirata, pónmelo, que no te va a pasar nada. Pero hay muchas más cosas que me cabrean del sexo. En primer lugar, el sexo es sexista. Porque hay que ver lo mal vista que está la eyaculación precoz. Y sin embargo, una tía que llega al orgasmo en 2 minutos, se la rifan, tío. Coño, esto es una injusticia. Es como si en las Olimpiadas, a la tía que gana los 100 metros le dan una medalla. Y al tío... lo llevan al sexólogo. El sexo está bien al principio, ¿eh? Por la novedad y eso mola, pero en cuanto empiezas a practicarlo en pareja, la cosa se jode. Por ejemplo, intentar tener un orgasmo simultáneo es imposible, imposible del todo. Es como pretender ponerse de acuerdo para eructar al mismo tiempo. Eso no hay quien lo controle. ¿Tú has visto alguna vez parejas que eructen a la vez? ¿Te imaginas? Él eructando de repente, y ella, Cari, eres un egoísta, no me has esperado. Acabaríamos todos fingiendo los eructos. Además, si eres tío, el sexo es como la mafia. Nunca puedes decir que no. Siempre tienes que tener ganas. Un ejemplo, imaginaros, hay que echar mucha imaginación para lo que os voy a decir, pero por ejemplo, yo estoy en una exposición de arte figurativo etrusco, una cosa muy común en mí. Y llega en ese momento Naomi Campbell. Me mira y me dice que quiere hacer el amor conmigo. Algo también muy común en mí, ¿eh? Bueno, pues si le digo que no me apetece, al día siguiente toda España piensa que soy LGTBI. En fin, que al final haces un esfuerzo y acabas acostándote con ella, pero ¿por el qué dirán? No hay derecho, joder, es como si vas a un restaurante, no te apetece solomillo y el maître va por ahí diciendo que eres vegetariano. Aunque hay maîtres que hacen cosas peores. Te hacen sentir como si estuvieras haciendo el amor y tuvieras un mirón detrás. Se pegan toda la comida vigilándote para ver cómo te lo pasas. Y luego te preguntan, ¿le ha gustado al señor? Que te dan ganas de decirle, sí, ¿y usted ha disfrutado o me lo he comido demasiado rápido? Pero lo que ya me parece una vergüenza es esa gentuza que se gana la vida con el sexo. Los sexólogos. Vamos a ver, el sexólogo es un tío que va de experto porque tiene un diploma en la pared firmado por el rector de la universidad. Pues vaya, lo que tenía que tener es una declaración jurada de su mujer. Porque, ¿qué pasa? ¿Que el rector se ha acostado con él? ¿Y cómo sé yo que a mi chica le va a gustar lo mismo que al rector? Además, todos los sexólogos te dicen lo mismo. Al sexo hay que echarle imaginación. Coño, con la imaginación, con lo incómodo que es eso. Antes, todo lo más había dos posturas. ¿Me apetece o no me apetece? Pero ahora, ¿tú has leído el Kama Sutra? Para echar un polvo tienes que ser contorsionista del Circo del Sol. Que si la carretilla, que si el molinete, que si la variante de la medusa, la variante de la medusa, chaval. Si yo no sé hacer ni la medusa. Otra cosa que te dicen mucho es que en el sexo todo está permitido si los dos están de acuerdo. Ya, pero si somos tres y uno no quiere, ¿qué? ¿Aplicamos la mayoría y que se joda el otro? Pero lo peor de esto de las innovaciones es que te conduce a perversiones muy, muy estúpidas. Por ejemplo, insultarse mientras se hace el amor. Tú estás allí intentando hacer la medusa, controlando la eyaculación y ella, cerdo, bestia, animal, empotrador. Y claro, al final te calientas y le dices, ¿y tú qué? Lo mal que aparcas, jodía. En fin, está claro que el sexo es un coñazo, porque además, si es del género tonto, si el sexo fuera tan bueno como dicen, ya lo habrían privatizado. Mira, si has sonreído un par de minutos, me alegro en el alma porque ya te duró más que el orgasmo. We'll be right back. I know the answer why. Love, it seems I just can't find. Love, it seems I just can't find. It seems that I'm the one I've left behind. Que lo siempre te trae la mejor música. Ahora ni más ni menos te he traído al rey, a un rey, al rey del soul, James Brown, viviendo en América. Living in America, James Brown. La siguiente canción yo sé que le gusta a mucha gente, a mí me encanta y vaya, es un temazo ochentero, ya te digo, de los clásicos que le encanta a la gente. Pero hay un compi que se llama Agus que es escucharla y le hace volar. Eran los Pet Shop Boys con el Always On My Mind, una versión fantástica del clásico de Elvis Presley. Y nos dice la Elo que el rock and roll es el rey. ¡Sí, sí, sí! Yeah. That Quedo loco conmigo mismo. Mira que tengo que tocar 4 botones, 4 y 1 amigo que tengo por aquí para poner la música y todo eso. Y lo hago todos los lunes 2 horas y a veces me equivoco. Esto es una pena. All the leaves are brown and the sky is gray. Hola, soy Onda Terral. ¿Aún no has escuchado mi programación? Mira, te cuento. Estoy empezando, pero ya tengo programas variados. Está el José López, que lo mismo te pinta un cuadro que te da de gotelé toda la casa, con su rincón del jazz, un bar donde él te acomoda y te sirve una copa mientras te pone la mejor música de jazz y te cuenta de una manera muy agradable la historia de los grandes protagonistas y las grandes divas del jazz. También en su otro programa, ¿Qué recuerdos?, hace un repaso por la televisión de los años 70 a los 90. También tengo a nuestro Noni, un malagueño de pro, con su programa Bajar a Málaga. Él te llevará a dar un paseo por las calles y barrios de Málaga. Te hablará de su historia, gastronomía y de sus gentes. Si te interesa saber cosas de Málaga, no te puedes perder su programa. Y no podía faltar en mi programación un gran DJ. Pues tengo el mejor DJ de este lado del río Guadalhorce. El Agus, alias KDJ Gutelo de Cádiz, te pone la mejor música disco y te pone a bailar mirando pa... Bueno, no, que eso es otra cosa, me ha traicionado el subconsciente. Escucha su programa KDJ Obsesión. El Agus te da simpatía y buena música a partes iguales. El chaval tiene otro espacio en el que aborda de una forma muy amena la tecnología audiovisual, música, historia y evolución de los géneros. Todo un erudito del tema. Es como nuestro cerebro en la sombra. Luego está el Black is Black. 2 horas de radio en directo con la mejor música rock, soul, blues, pop, donde la que lo da rienda suelta a su humor y a los mejores temas de los diferentes géneros. Y ahora se nos ha unido Jirka Yurban, en nuestro guiri preferido. Él tiene un programa donde aborda la música country, rockabilly, rock y eventos musicales en la Costa del Sol. Otro de mis programas es el espacio Hagamos el Humor. Yo le llamo el programa de la risa, porque en él estos 4 locos dan rienda suelta a su fantasía humorística, con sketches, parodias, cuentos populares y entrevistas de lo más delirante. todo lo hacen para sacarte una sonrisa. Por lo menos en estos tiempos difíciles, no te lo pierdas. El fin de te pongo las repeticiones de los programas de la semana, por si te has perdido algo y quieres encontrarlo. Y cuando no hay programas, siempre tengo música de lo más variado las 24 horas. Como ves, hay variedad. Te ofrezco de todo para que toda la semana tengas buen rollo. Mira mi programación, pon la dirección en tus favoritos y disfrútame. ¡Gracias! Vamos a ponernos romántico con su blanca palidez. Esto es una de las lentas de toda la vida. At first just go sleep, turn the wider shade of pale. Siempre lo digo y lo diré hasta que casque. Qué lástima que se haya perdido aquello que había antes en las discotecas, que tocaban las movidas y luego venían canciones como esta, las lentas que las llamábamos. Y bueno, uno daba un bajón así espiritual, te ponías romántico, buscabas una pareja para bailarlas. Bueno, debe ser que uno se hace viejo.

the boat, baby. Rock the boat. Don't tip the boat over. Rock the boat. Don't rock the boat, baby. Rock the boat. Up till now we sailed through every storm, and I've always had your tender lips to keep me warm. Oh, I need to have the strength that flows from you. Don't let me drift away, my dear, when love can see me through. Our love is like a ship on the ocean. We've been sailing with a cargo full of love and devotion. So I'd like to know where you got the notion. Said I'd like to know where you got the notion. Rock on with your bad self. Rock the boat. Rock on with your bad self. Rock the boat. Roll yeah, roll yeah, rock the boat. Roll yeah, roll yeah, rock the boat. Rock the boat. Rock the boat. Rock the boat. Rock the boat. Esta canción que acabamos de escuchar en los 70 en las discotecas lo petaba. Verde que te quiero, verde. Uy, eso se lo dirás a todos, pirata. Yo, vamos. Quiero. Llanto de lluvia, lleno de llano. Duerme la llama debajo de mi mano. Y entre la crin en morena de un caballo. Huyen los dedos llamando a los gallos. Tan temprano arco de luna. Que la noche te pasa, recoge tu cuna. Que el sol se ha levantado hasta su rayo. La serranía de nuestra tierra bella, premiando el cielo de estrella. Yo. Verde que te quiero, verde. que te quiero verde. Verde viento, verde rama, y el barco sobre la mar, y el caballo en la montaña. Verde que te quiero verde. Verde viento, verde rama, y el barco sobre la mar, y el caballo. Cambié de posición, fue porque la ocasión no me dejó ver la situación, y la mirada ya se marchaba como un extraño vendiendo mis besos por un apaño. Me vi destrozada y apaleada por el engaño que fría hacía mientras me despedía hacia la melodía, peleando como un gallo de los de antaño. Me vi destrozada y apaleada por el engaño. Chillé como una mujer, lloré como un niño, mentí como un hombre y malgasté con sigilo. Burla para algunos y Biblia para otros. Hoy soy caballo, por calle fui potro. Verde que te quiero verde. Verde viento, verde rama, y el barco sobre la mar, y el caballo en la montaña. Verde, yo te quiero verde. Sí, sí, yo te quiero verde. Ay, ay, ay, yo te quiero verde. Que yo te quiero verde. Descúbrete la cara y dime dónde para ir a verte y para. Comandas de rabia, no dejes que te cambie. Anda que los ojos fallan, el silencio también habla. Cuenta con su voz callada. Pueblo que eres tan pueblo, pon tus manos en la talla. Grita fuerte y canta y hártate de risas en el alma. Y el silencio se posó, yeah. Con una lágrima en tu hombro me construye una casita manchadita, tan morena como el sol. Sol, la, tú y yo a sola. ¿Qué esperas de mí de una nochecita sola? Te lo traigo. Que te quiero verde. Verde viento, verde rama, y el barco sobre la mar, y el caballo en la montaña. Verde, yo te quiero verde. Sí, sí, yo te quiero verde. Ay, ay, ay, yo te quiero verde. Que yo te quiero verde. Verde que te quiero verde. Verde viento, verde rama, y el barco sobre la mar, y el caballo en la montaña. Verde, yo te quiero verde. Sí, sí, yo te quiero verde. Ay, ay, ay, yo te quiero verde. Que yo te quiero yo. Esta última parte del programa se está poniendo muy erótica. Este era Junior Mínguez, que nos decía verde que te quiero verde. Y ahora la Mari de Chambao nos dice cómeme. Debajo de tu piel un universo entero. Debajo de tu sábana donde se dibuja mi cuerpo. A miles de galaxias donde nos gusta perdernos. Que me convierto en agua. Se me para todo y todo el tiempo. Te como, cómeme. Te como, cómeme. Te como, cómeme. Te como, cómeme. Que yo me lleno de vida cuando tu ojo me habla, cuando tu boca me mira, cuando tu pierna me agarra. Que yo me lleno de vida cuando tu ojo me habla. Ay, ay, cuando tu boca me mira, cuando tu pierna me agarra. Y así que ven aquí, cómeme, ven aquí, cómeme. Que yo te como también. Te como, cómeme. Te como, cómeme. Te como, cómeme. Te como, cómeme. Thank you. Bueno, y ya vamos con nuestra última canción. Como siempre, gracias por estar ahí escuchando siempre a esos fieles oyentes. Y los que vengan de por ahí también son fieles. Esta canción, si no la conoces y te dicen, a ver si adivinas el grupo que la canta, no lo adivinarías jamás. Porque en la amplia discografía de los Rolling Stones, que fíjate si es amplia, que parecen dinosaurios del rock, tienen de todo, han tocado de todo. Pero una canción chill out y tan buena como esta, nunca te puedes esperar que pueda ser los Rolling Stones. Heaven, cielo, el cielo de los Rolling. En el coche, cuando estés aburrido en tu casa, cuando estés haciendo ejercicio, cuando salgas a correr a la calle, llévanos contigo. Somos Onda Terral y siempre tendrás muy buena compañía. Todos los días de la semana tenemos programas. Mira nuestra programación y lo que te guste, escúchalo. No te arrepentirás. Somos la buena onda malagueña. Hoy nos despedimos a la grande con este tema de los Rolling Stone. Gracias, hasta el próximo lunes de 5 a 7. Aquí estará Black is Black. ¿Estarás tú?